Sí, un partido muy difícil acá contra los chicos de acá de La Pampa. Así que bueno, pudimos hacer un buen partido, ganamos 4-0 y nada, tuve las gracias a Dios la oportunidad de hacer 3 goles. ¿Qué viste del equipo pampeano que está jugando por primera vez un torneo de este tipo? ¿Qué pudiste apreciar? No, es un equipo joven, son muy duros físicamente y nada, ojalá que le vaya muy bien, que sigan ganando experiencia, que tienen un muy buen equipo. En lo personal, contanos de tu historia, ¿cuándo empezaste a jugar al fútbol? ¿Cuánto hace que estás en Huracán? Yo juego al fútbol desde el 2010, ahí había jugado en Rosel de San Isidro, después pasé por Del Viso y desde el 2012 en adelante estoy en Huracán. Y también formo parte de la selección argentina, los murciélagos. ¿Estuviste en España? No, todavía no tengo la suerte de jugar así torneos internacionales, pero Dios quiera que más adelante pueda estar en torneos internacionales. Bueno, ¿cuáles son tus características para aquel que nunca te vio jugar? ¿Cuál es tu principal fuerte? Soy delantero, soy rápido por afuera, gambeteador, digamos, pero sin mucha pegada. Soy medio un estilo Palacio, que erro muchos goles. Te haces el humilde, pero los que te pudimos ver vimos que haces muchos dribbling, así vas de un lado hacia otro. Sí, pero erro muchos goles, digamos, un estilo así medio Palacio, me siento. Bueno, y contame de Huracán, ¿para qué están? ¿Cuál creen que es el rival más difícil de esta zona? El rival más difícil de esta zona es Estudiante, que ya jugamos la fecha pasada, pudimos ganar 3-2 y nada, ahora estamos punteros esperando el último partido y ganando ese partido ya tenemos clasificación perfecta, ganamos los 4 partidos y ganamos el partido este que viene. Y Huracán, nada, estamos nosotros para pelearla, somos un equipo con mucha experiencia, digamos, aguerrido y nada, tratemos de llegar siempre lo más alto que se pueda. Sé que nos falta mucho para salir campeón, pero nada, uno siempre tiene la ilusión. ¿Vas entre los goleadores del campeonato? ¿Siempre fuiste goleador? No, eso es lo que te decía, me cuesta mucho hacer goles y así que bueno, cada vez que hago goles así lo disfruto mucho porque es algo que me cuesta. Llego mucho al área, pero me cuesta hacer goles.